Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain, Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria. Somos Gloria, Victoria. ¿Qué tal, Fefe? Feliz cumpleaños. Todos los años cumple. Todos sí, los días cumple. Todas las semanas cumple. Ahí está. Fefe. Y hoy estamos acompañadas. Sí, estamos muy bien acompañadas. A ver, les vamos a pedir que se presenten. Kaixo, ni Aritz naiz, soy Aritz y vengo de Euskal Herria. Bien. Yo soy Larraetz, Larraetz naiz. Y también vengo de Euskal Herria. Y venimos con una niña de 4 años que se llama Anotz. Bueno, y entonces estamos muy bien acompañados y vamos a hacer un programa donde vamos a ir comentando un poco todas las noticias de la semana. Y además queríamos este programa dedicárselo especialmente al colectivo de presos y presas políticas vascas. Bueno, ya vamos a comentar un poquito todo porque la situación con el colectivo y con la solidaridad hacia el colectivo está cada vez... Más tensa. Más tensa, sí. Entonces vamos a ver un poco, durante todas las noticias, cómo está eso y vamos a comentar acá también, ¿no? Bueno, empezamos como siempre, Victoria. Dando las vías de comunicación, el blog, que es el mail, orainauskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainauskalherria.blogspot.com. Bueno. Hacemos un repaso general de las noticias. El domingo pasado en Gara salía que Aguirrebarrena recibe un amplio respaldo de los vecinos de Lizarza. ¿Te acordás Lizarza? Aquel pueblito que siempre comentamos, que tenía unas 500, 600 personas, sí. No sé, que viven ahí, y que con 5 o 6 votos del PP, por estar ilegalizada Acción Nacionalista Vasca, la alcaldesa con 5 votos ganó ahí en el pueblo y no la conoce nadie, no la quiere nadie, y la mujer ahí... Bueno, se crea una situación, obviamente, ¿no? Un representante, un alcalde que nadie quiere, que esté ahí en el pueblo. La situación que se crea en lo cotidiano es bastante tensa. Y bueno, y Consuelo Aguirrebarrena ingresará en breve en prisión a sus 61 años de edad, acusada de intentar agredir con el mástil de una icurriña a la edil del PP, partido que gobierna el municipio valiéndose del apartheid político que sufre la izquierda Berzale. Recibió el pasado fin de semana el respaldo de sus vecinos, Consuelo. En un acto público denunciaron esta injusticia que viene en el nombre de la justicia y convocaron una manifestación para el próximo domingo, o sea, para mañana. Con 61 años sin recibir aún el autocondenatorio, la abuela de 3 nietos y sin que haya agredido a nadie, Consuelo Aguirrebarrena se encuentra ya encarcelada en Martutene por protestar ante la corporación ilegítima del PP en septiembre de 2007, una corporación en la que sería concejal si no fuera porque los tribunales españoles ilegalizaron la candidatura independentista. La Ertzaintza apresó a la Lizarzarra argumentando que era para notificarle el auto de prisión, pero fue encarcelada en Martutene. Sí, son las situaciones ridículas, ¿no? Las que se llega con todo esto. Totalmente. Y bueno, el sábado pasado dábamos la noticia en referencia a Maite Aranalde, que luego de 7 años de ausencia, ¿no? Por estar presa y eso, volvía a su pueblo. Y el lunes aparecía la noticia de que cientos de personas denunciaban el acoso de la Ertzaintza en Ibarra. Bajo la permanente vigilancia de los agentes de la Ertzaintza, cientos de personas se manifestaron el domingo por las calles de Ibarra para protestar por los hechos ocurridos la noche del jueves cuando Maite Aranalde llegaba tras salir de prisión. El silencio que reinó durante toda la marcha se rompió con una efusiva ovación que resonó durante varios minutos. Los aplausos se convirtieron en mensajes de protesta por lo ocurrido y de apoyo a la joven Aranalde. Garzón culpa al juez Velasco de que no haya podido detener a Aranalde. La policía española, la Guardia Civil y la policía autonómica llevan desde el lunes intentando detener a la expresa política Maite Aranalde, excarcelada el miércoles pasado después de que fuera entregada por el Estado francés. Garzón ordenó el lunes, a su regreso de las vacaciones, la detención de Aranalde y ayer emitió una nueva orden de busca y captura al apreciar la imposibilidad de las fuerzas de seguridad españolas. Sí. Para ello, el magistrado ha responsabilizado al juez Eloy Velasco. Sí, porque ella quedó libre, la recibió el pueblo, bueno, ahí estuvieron todos los incidentes, ¿no? Donde la familia que la iba a recibir y le daba besos y abrazos, fueron incluso detenidos algunos de ellos, y al día siguiente se daba la orden de detención, pero ya cuando la fueron a detener, Maite Aranalde había desaparecido. Y bueno, lo bien que hizo, ¿no? Bueno, entonces el martes estaba la noticia, pasando ahora a Ana Farroa, de que el gobierno de Sanz y el Partido Socialista de Navarra promueven un pacto contra la izquierda abertzale. El presidente navarro, Miguel Sanz, anunció el lunes un nuevo pacto con el Partido Socialista de Navarra que, en un somero repaso, evidencia que se trata de una propuesta para actuar contra la izquierda abertzale en todos los ámbitos, incluyendo las muestras de solidaridad hacia los represaliados políticos. Emulando los cambios impulsados por el Ejecutivo de Patxi López, el acuerdo lleva consigo incluso advertencias contra los partidos que no arropen de forma expresa a las fuerzas de seguridad del Estado. La dispersión fuerza un accidente con un hospitalizado en Burgos. Un coche completamente destrozado, tres familiares atendidos en el hospital y uno de ellos ingresado aún en Aranda de Duero, ha sido el saldo que ha provocado la dispersión carcelaria con un nuevo accidente de tráfico de familiares presos. En este caso, el siniestro lo han padecido familiares del preso político donostiarra Adur Fernández. Sí, y bueno, por otra parte, en lo que tiene que ver con corrupción y escuchas, el jueves aparece una noticia en el Gara que dice que ni el PP cree a Rubalcaba ya, cuando dice que no hay escuchas ilegales, porque los casos de corrupción que acorralan al PP han derivado en que el mayor partido de la oposición española y gobernante durante 8 años acuse al gobierno del Partido Socialista Obrero Español de escuchas ilegales a sus dirigentes. La declaración del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que en España no se hacen escuchas ilegales, no convence al PP, que recuerda que también dijo en su día que el GAL no existe. Donostia. La izquierda abertzale denuncia la ocupación policial de la parte vieja. La izquierda abertzale de Donostia censuró ayer en un comunicado la locura represiva del ACUA. Según relató, el pasado domingo agentes de la Ertzaintza con material antidisturbios ocuparon la parte vieja de la capital guipuzcoana para impedir que se realizara un homenaje a un preso político vasco. Desde el movimiento independentista señalaron que la criminalización de este tipo de expresiones de solidaridad hacia los presos políticos vascos es estéril, porque la sociedad vasca las seguirá teniendo como suyas. Bien, y ayer viernes daba la noticia de que, en referencia a las manifestaciones de solidaridad con el colectivo de presos y presas políticas, prohibieron partidos de mus y fútbol y convocan una marcha en Donostia. La Audiencia Nacional ha ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado que cumplan con la orden de prohibición que ha fijado sobre 3 actos que están previstos se lleve a cabo hoy, justamente sábado, en Hernani y que, según Grande Marlaska, servirán para enaltecer a ETA. Se trata de una partida de mus, un torneo de fútbol y una comida. Sus promotores remitieron un comunicado en el que informaban de la suspensión de los actos. No obstante, afirmaron que la solidaridad no se puede vetar. O sea, ya ves que prohibieron mus, fútbol... Mus es truco. Sí, como sí, la gente acá sabe lo que es el mus. Mucho, bueno, sí, hay campeonatos de mus. Sí, no sabe. Bueno, sí. y el fútbol también. Y ya vemos que hasta dónde llegan, ¿no? O sea... Sí. Pueden ser considerados ilegales el MULS y el fútbol. Es que son actos realmente terroristas. Totalmente. Yo creo que sí. ¿No? Totalmente. Se trata de pegar a otro, es terrible. ¿En el fútbol? Es terrible. No sé. Vos sabrás que jugás. La Audiencia Nacional responde proponiendo cambiar los trámites europeos de entrega. Sí, esto es lo que tiene que ver con la detención de Maite Aranalde, que no se pudo realizar. Ante el revuelo provocado porque la policía no encuentra a Maite Aranalde y las acusaciones vertidas contra el juez que la puso en libertad, la Audiencia Nacional responde proponiendo al gobierno español que use su presidencia de la Unión Europea para cambiar los trámites de entrega. O sea, si no... No, ya... Si la legalidad no se ajusta a la realidad, hay que cambiar la legalidad. Sí, claro. Sí, ya está. Bueno, y finalmente, el lunes se sabrá el futuro de varios maiquíes encarcelados. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hará público el lunes el auto en el que decide si pone en libertad o no, o por contra prorroga, la prisión de Joseba Permach, Rufi Echeverría, Juan Cruz Aldazoro y Joseba Álvarez, encarcelados por orden del juez Baltasar Garzón, junto a otras docenas de personas en octubre de 2007, después de una redada en Segura contra la supuesta dirección de Batasuna. Bien. Y hoy sábado también es un día en que se cumplen ya 6 meses de campaña contra las fotos de presos, ¿no? Piden 3 años y medio de cárcel para 3 presos políticos por denunciar la dispersión ante Gallizo. Los presos políticos vascos, Asier Tapia, Aner Mimensa y Borja Urberguaga, fueron juzgados ayer en la Audiencia Nacional por denunciar la dispersión ante Mercedes Gallizo, directora de instituciones penitenciarias. El Ministerio Fiscal les acusa de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos y pide para cada uno de ellos 3 años y medio de prisión, 1.800 euros de multa para Tapia. No, claro, gente que se desubicó, ¿no? No, eso muestra cómo el colectivo... Está bien que los pongan en su justo lugar, ¿no? Eso muestra un poco cómo el colectivo de presos y presos políticos es un colectivo que, a pesar de que están presos, o sea, tiene continuo movimiento, ¿no? Continua actividad. No es claro. Que están presos y ahí desaparecen, ¿no? Ellos tienen sus reivindicaciones, hacen sus actos de protesta y todo. Y bueno, y a veces le pasan estas cosas como que... Galizo, es bastante bastante conocida esa mujer, no precisamente por ser buena, ¿no? Era de izquierdas. Ah, mira. Muy, muy de izquierdas y era conocida en ambientes muy de izquierdas del Estado español como una persona muy progresista. Suelen ser los peores. Eso es. Hasta que se convierten y suelen ser los peores, eso sí. Es. Bien, entonces, hoy en Gara habla todo un balance represivo de víctimas de la escalada represiva. Ve necesario unir fuerzas, dice, secuestros y torturas de expresos, decenas de heridos en cargas policiales, detenciones, imputaciones, citaciones en el Tribunal Especial de Madrid, la muerte del edil Abertzale, Remy Ayestarán, tras el acoso de la Ertzaintza, la persecución de las muestras de solidaridad hacia los represaliados políticos. El movimiento Pro Amnistía tildó ayer de salvaje la represión impuesta en el país, pero insistió en que nunca jamás dejaremos de apoyar a los represaliados. En un somero repaso de los acontecimientos de los últimos meses, el movimiento Pro Amnistía constata que el incremento de la represión no cesa, que esta cada vez se extiende más allá de la izquierda Abertzale y que la estrategia del gobierno español también aumenta en la intensidad de sus acometidas y considera que la apuesta de Madrid para aniquilar a la izquierda Abertzale, complementada a la vez por los gobiernos del Partido Socialista de Euskadi, de Gasteiz y de UPN en Nafarroa, responde a su intención de cerrar el conflicto político mediante la represión. Los representantes del movimiento Pro Amnistía, Oihana Agirre y Roberto Martínez del Campo, comparecieron ayer en Donostia junto a varios ciudadanos que en estos últimos meses han padecido la estrategia represiva en carne propia. Allí estaban desde los familiares del desaparecido militante donostiarra, Ion Anza, hasta los del fallecido teniente de alcalde de Villa Bona, Remy Ayestarán, así como el secuestrado y torturado Alain Berastegui, familiares de presos políticos vascos que han sufrido cargas, el edil independentista de Berriozar, Fermín Irigoyen, o vecinos de Ibarra. Todos simbolizaron con su presencia la salvaje realidad represiva instalada en Euskal Herria. Recordaron cómo Ion Anza lleva 5 meses desaparecido en lo que a su juicio se trata de un caso de guerra sucia del siglo XXI. Citaron los secuestros y torturas de expresos y refugiados con los casos de Alain Berastegui, Lander Fernández y Juan María Mujica. Censuraron el aumento de las amenazas fascistas con agresiones a monolitos de víctimas del franquismo o las lápidas de víctimas del terrorismo de Estado como José Anlaza y José Zavala o Avares y Cedes Abertzales. También enmarcaron en la arremetida represiva del PSOE la muerte del edil de Villa Bona, Remy Ayestarán, o la impunidad con la que la Ertzaintza ha realizado brutales cargas durante el verano en distintos pueblos y ciudades. Establecer los derechos básicos. En ese conjunto de vulneraciones de derechos que el movimiento Pro Amnistía entiende como la imposición de un estado de excepción, recordaron que la mayor embestida represiva y mediática ha recaído sobre las muestras de solidaridad con los represaliados políticos vascos. Consideran que la obsesión de los gobernantes de Madrid, Gasteiz e Iruña por las fotografías de los presos políticos responden a su apuesta por vaciar la esencia política del conflicto e instalar en el país la idea de la victoria policial. No obstante, subrayaron el fracaso de esa estrategia, ya que cada uno de los cerca de 800 presos políticos vascos refleja la raíz política del conflicto. Recalcaron además que por ese mismo motivo nunca jamás dejaremos de apoyar a los represaliados políticos vascos. El movimiento Proamnistía considera que con el empleo de la represión pretenden cerrar las puertas a las condiciones políticas construidas en los últimos años para llevar a cabo un cambio político y democrático en Euskal Herria, así como negar una solución al diálogo y democrática sobre el conflicto político que padece el país. Ante este estado de las cosas, emplazaron a los agentes políticos, sindicales y sociales a unir fuerzas para superar esta situación y establecer los derechos democráticos y fundamentales en Euskal Herria. Y al mismo tiempo llamaron a los ciudadanos a seguir respondiendo en la calle contra estas agresiones. Sí, en el blog esta semana colgamos unos videos sobre lo que es la represión de la Ertzaintza, ¿no? Que más que Policía Autonómica Vasca es Policía Autonómica Española, ¿no? Hace un tratamiento muy sucio a todo lo que es el ciudadano vasco que simplemente se manifiesta, ¿eh? No hablemos de más que eso, por el simple hecho de manifestarse y no atiende edades, no atiende sexo, ni nada, carga con... La otra vez hablábamos de que ahora van más sobre la gente mayor, ¿no? Que antes por ahí había un límite, ¿no? Con la gente mayor, y ahora están descargando mucho más contra los mayores que... Y como vemos el caso de esta vecina de Lizarza, Consuelo, claro. Dentro de poco las cárceles se van a llenar de abuelos y abuelas, porque si siguen así, claro sí. Ya no solo los jóvenes, ¿no? Parece que... Yo, por ejemplo, estuve con dos personas que tenían 62 y 68 años, que eran los hermanos Murga, y ahí están, o sea, que les han metido para 10 años, o sea, que no es ninguna broma, que van a salir, si salen vivos, mucho, o sea, porque claro, en esa edad ya te puede pasar cualquier cosa, claro. Encima tenían problemas de hipertensión y cosas así, entonces, claro... estarse de, pues eso, a la expectativa que cualquier día pueda pasar cualquier cosa y los tengamos que sacar en una caja de pinos. Y eso es demuestra para mí en qué punto está el Estado pues español, o sea, que está a la venganza pura y dura, porque esta gente, o sea, es que les han acusado de ser periodistas, o sea, de estar en Egin en su época, en la dirección de Egin, y por eso están en la cárcel, ¿no? O sea, tan peligroso como eso, ¿no? O sea, sí, sí. No han, ni han tomado un arma en la vida ni nada, pero bueno, o sea, y ahí están, o sea, y hay como eso, hay ejemplos a... Es que cuando criminalizan las ideas ya se da pie a que todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque antes sí podían ser acusados de pertenecer a ETA porque eran militantes de la organización, pero hoy en día ya hay activistas ETA, sociales, políticos, todo es ETA, todo lo vasco. Todo es ETA, en realidad para mí lo más, o sea, terrible que vengo escuchando desde otros lados, ¿no? Que es de siempre, pero cómo el todo es ETA y esa construcción desde los medios, ¿no? Y desde el Estado español llega para todo el mundo, o sea, van varios periodistas que escucho hablar con un vasco o con él y la pregunta es, ¿y ETA? ¿Y ETA? Y es como, no, hay otro montón de cosas que también, o sea, se pueden hablar y decir, pero... está dura esa película. Sí, pero eso es de siempre, pero ahora es como que la veo mucho más... Es ese poder de manejar los medios, ¿no? Los sí, grandes totalmente. Medios. Y me da lástima que periodistas de otros lugares, porque bueno, si fuera de España, ¿no? Y bueno, sí, se entiende, España, ¿no? España y está en esto y es quien genera todo esto. Pero desde otros lugares, que no haya una preocupación, ¿no? Por escuchar otra campana, por ver que hay una violación real a los derechos humanos y que no se puede dejar pasar, ¿no? Sin por lo menos hacer una mención, ¿no? La fuerza, resumir todo. La fuerza de los medios de comunicación, está claro. O sea, y luego te venden una imagen de que no es real. O sea, aquí nosotros en Uruguay nos ha ocurrido que hay gente, pues que, por ejemplo, de ¿cómo es? Baltasar Garzón, por ejemplo, nos hablan con maravillas, ¿no? Ah, claro, sí. Porque quería Pinochet. O sea, es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es increíble? Porque yo, por ejemplo, a mí me han torturado, he estado declarando delante de él. Le dije que me habían torturado y él se estuvo riendo de mí, ¿no? Claro. Cuando tenías la mano escayolada. Cuando tenía la mano escayolada, estaba con moratones, o sea, además que le enseñé los moratones, le enseñé todo, y él se reía de mí a la cara. Y dices, bueno, y luego esta persona la están presentando para el Premio Nobel de la Paz. O sea, para mí es una vergüenza, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo pasa con Zapatero y esto, parece que son demócratas totales y son pues unos fascistas para mí, vamos. Es que pero lo peor no es que en otros países de eso y que los medios lleguen a otros países, entonces la población de otros países esté equivocada. O sea, lo peor es que en el País Vasco todo el mundo conoce la realidad y que muchos partidos del País Vasco apoyan esa situación. Claro. Cuando ellos oficialmente dicen que están en contra, porque oficialmente, o sea, eso es una dictadura. Formalmente sí. Se llamará democracia, pero eso es una dictadura. Cuando la gente sí, no sí. se puede manifestar, no puede abrir un claro. periódico, no puede juntarse, no puede montar un sindicato, un partido. O sea, eso no es una democracia, eso todo el mundo lo conoce. Pero a pesar de eso, la gente lo asume. Es como en la época del franquismo, se acabó claro. y parece que ya no existió el franquismo, pero la cultura franquista sigue, sí, ahí, sigue ahí. Y la gente, incluso del País Vasco, incluso fuerzas nacionalistas, apoyan o toleran eso, ¿no? Sí. Eso es lo peor. La amparan. Convivir con eso. Ah, ese chico montó Egin y le han metido 12 años a la cárcel, pues bueno, claro, él sabrá, es que no hay que meterse en esas cosas, no claro. hay que montar periódicos, no te puedes manifestar, no tienes que hacer eso. Esta mujer también, ¿por qué le pegó con la icurriña a la alcaldesa, no? Cuando efectivamente además en el juicio ha salido que tampoco le pegó, tampoco que esa nadie ha podido acreditar. Sí, sí. Pero bueno, ya estamos en un nivel que ya está subiendo poco a poco. Y se normalizan un montón de cosas. Eso que, es, y la gente sí. lo va asumiendo poco a poco. Y eso es lo realmente grave, ¿no? Sí. La claro, gente además, de allí que conoce la realidad, la gente que conoce a Consuelo, pueda decir, eso está muy mal, pero bueno, tampoco es que esta siempre ha estado metida en política. Claro. Claro. Ese es el tema, ¿no? Sí, para cambiar, que pasaba, hay que dejar de lo pensar que aquí en la en dictadura, política. Supongo sí, que sí. sería lo mismo, ¿no? Que habría mucha gente que toleraba eso, ¿no? No, es que ese como estuvo metido en política, por no comprometer. Desapareció. También es que si no te metes no te pasan esas claro. cosas, ¿no? Hasta que luego le pasan a uno que no se ha metido y le viene, de repente le pillan al hijo y entonces ya es tarde, ¿no? Sí, claro. La frase de Bertolt Brecht, claro, ¿no? Y es, realmente eso, además eso es si fueran lo que está pasando, ¿eh? Uh-huh. Si fueran 3 millones de tarras, digamos, ¿no? Capaz que bueno, el conflicto ya estaría resuelto. Acá éramos, o sea, como 3 millones de tupas en la época claro, de la dictadura, claro, ¿no? Claro. Y salías por el mundo y te preguntaban, ¿tupamaro? ¿Viste? Claro. O sea, porque te claro, identificaban, claro, ¿no? Claro. Y les pasa lo mismo ahora. Bueno, entonces, como vemos, ¿no? Todo lo que es... La historia los absorberá. La solidaridad, que algunos quieren marcarla como delito, ¿no? Creo que lo único que hace todas estas muestras de solidaridad hacia el colectivo de presos y presas políticos es un enaltecimiento de la dignidad del pueblo en la lucha por la libertad. Y por eso es que hoy queríamos dedicarle un poco el programa del colectivo de presos y presas políticos, porque siempre dijimos acá, ¿no?, que... es como una fotografía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que mientras haya un preso político en Euskal Herria, quiere decir que Euskal Herria no será libre. El día que sea libre, ya no habrá más presos. O sea, como un... Y bueno, entonces queríamos compartir un poco contigo tu experiencia de vida, ¿no? Porque fuiste preso político, fuiste torturado, estabas diciendo recién. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo hace que estás libre? ¿Cuánto tiempo hace que estás por acá? Son un montón de preguntas que nos gustaría que respondieras a ver. Bueno, pues yo me pasé los últimos 14 años y medio en la cárcel. O sea, entré en el 94 y recién he salido hace 5 meses. Y bueno, queríamos un poco de tranquilidad, elegimos el pueblo uruguayo también por los hechos de filtro de hace 15 años y vimos que era un pueblo que estaba muy solidario con el País Vasco y dijimos, bueno, pues tenemos que ir ahí, tenemos que conocer. Tuve la suerte de conocer en la cárcel a Manuel Cho y aquí tener la suerte de conocer a Josu también y bueno, pues todo eso pues, nos hizo pues, venir aquí un poco, ¿no? 14 años y medio en la cárcel, ¿cuántos años tenés? Yo 36. Ahí está. 36. Y antes también tenía pasado otro año más, ¿eh? O sea, 15 años y medio en la cárcel. 15 años y medio, total, sí. Está bien. 36 años, 15 años y medio. Es importante. Y bueno, ¿y cuánto tiempo llevas acá? Cinco meses, salí en abril, el 4 de abril, y pues vinimos aquí el 1 de junio. O sea que estuve 2 meses, justo, pues eso, para estar un poco con los amigos, con la familia, ver un poco allí y venga, ya venirnos aquí, estar tranquilos y bueno, ahora ya pues para retomar un poco de nuevo todo aquello, ¿no? O sea que... Pero bueno, queríamos estar un poco por lo menos tranquilos, que tengo la hija, la compañera, y entonces claro, pues también, claro, pues la situación de la cárcel es una situación y bueno, pues queríamos claro. para situarnos un poco en la calle, pues estar los tres juntos, conocernos un poco más, fuera claro. de lo que es el contexto de la cárcel, en el día a día y todo eso, y bueno, pues aún una situación un poco tranquila, porque allí es que es imposible, porque estamos hablando de solidaridad y todo eso, ¿no? Y el cariño, y que están ilegalizando para mí el cariño, ¿no? O sea, sales de la cárcel, tienes cientos de personas que te quieren mostrar tu cariño y ya lo ilegalizan, no te pueden hacer eso, ¿no? Y pues bueno, o sea, para mí es imposible, ¿eh? Porque vamos, yo por ejemplo el día que llegué, o sea, era aquello, fue una locura, porque había cientos de personas, gente que igual tú ni conoces de nada, que se te acerca, te dan besos. Me pasé desde las 4 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana dando besos, pero todo el tiempo, o sea, gente diferente, o sea, y es algo increíble, o sea, es imposible que ilegalicen eso porque es que está ahí, está claro. ahí. Claro, vos te das cuenta como al mundo y en la propia sociedad del Estado español, el Estado francés, los quieren mostrar como terroristas, ¿no? Y sobre todo los que están presos ya, el colectivo y eso, y que reciban tanto cariño del pueblo y todo eso, evidentemente además te está mostrando de que ahí hay una causa de todo un pueblo, ¿no? Que no solo los 750 presos y presas que están ahí, sino que es todo el pueblo, o sea, son los 3 millones, ¿no? Claro, cuando dan tanto cariño y todo eso. Es que el respaldo del pueblo es lo que, o sea, lo que te enaltece, digamos, y te da esa fuerza para seguir como más allá de que ilegalicen, ¿no? Bueno, vos porque salís de la cárcel, pero todos los demás que van, aunque esté ilegalizado, ¿no? Y es como decir, acá estamos, porque esto, hasta acá, este es el límite, ¿no? Eso es lo que nos ocurrió. A mí, por ejemplo, a mí me pudieron hacer el longuitor y todo eso porque no dije a nadie nada. O sea, yo salí, nadie no sabía nada, y luego fue llamar por la mañana y para el mediodía ya llegamos. Entonces, claro, pues en lo que es ese tiempo ya se acercó la gente y se empezó. Pero era curioso porque ya había cipayos ahí, ¿no? Ajá. Y claro, o sea, y ni todo, aunque hubiera cipayos, la gente se acercó, o sea, la gente no se echó para atrás, y entonces es una muestra que eso, ¿no? Y ya te digo, o sea, estuvimos todo el día, y he estado los 2 meses que estaba allí sin parar como un loco, o sea, con una gente, con otra gente, porque eso es imparable, para mí es totalmente imparable, y la gente al final lo que dice es eso, quieren vender una imagen de terroristas, o sea, a mí me parecía curioso, por ejemplo, cuando estábamos en la cárcel, venía gente de fuera, estudiantes, pues sociales, estudiantes sociales que iban y cuando les decían que éramos los etarras nos miraban, ¿no? Diciendo, joder, pues si parecen normales, ¿no? O sea, no tienen ni cuerno, ni tienen nada, o sea, si parecen normales. Incluso hablaban con nosotros y lo agradecían muchísimo, ¿no? Decían, joder, porque sois gente, pues bueno, pues con estudios, que se puede hablar de diferentes temas. Entonces se les rompía un poco el esquema que les vendían por los medios de comunicación, ¿no? Y era bonito ver eso, ¿no? O sea, la gente, pues eso que nos miraba nos ve de otra forma, ¿no? Y ahí pasa lo mismo, en Euskal Herria todo el mundo nos conoce, o sea, entonces cuando detienen es esta persona, es Aritz, es Arkaitz, es no sé quién, somos todos muy conocidos, normalmente somos gente igual que estamos, nos movemos en el pueblo, entonces que por mucho que tengan la televisión que ese es un terrorista, que es más malo que malo, pues no, a la gente no le entra eso, ¿entendés? O sea, porque nos conocen, entonces es totalmente diferente. Claro, eso en Euskal Herria vale, pero claro, en España sí venden, o sea, claro. En España es lo que venden, ¿no? Pero incluso en gente que es de partidos políticos distintos. Totalmente. O sea, por ti mostró preocupación el que fue alcalde del PSOE, porque era tu vecino. El que es. Al final, o sea, claro. Y allí todo el mundo te pregunta, yo cuando decía, pues mi marido está en la cárcel, todo el mundo, pero político, sí, y ya era como, o sea, en el fondo, por mucho que ellos lo quieran plantear como un tema de terrorismo, como un tema de que hay un montón de trastornados mentales que son unos psicópatas que lo único que quieren es matar y lo hacen por el placer de matar porque están intentando quitar el contenido político a los actos delictivos que hace un miembro de ETA, porque efectivamente hace unos actos que van contra el código penal, ¿no? Por mucho que le quieren quitar el contenido político ese, en el fondo, o sea, la sociedad vasca, o sea, desde uno del PP hasta uno de la izquierda de Abertzale, todo el mundo sabe que hay un problema político de fondo que es el que hay que solucionar, ¿no? Bueno. Entonces que una persona decida joderse la vida, como decimos nosotros, ¿no? Y pasar un montón de años en la cárcel no es una cuestión de un trastorno mental colectivo que tiene la gente, claro. ¿No? Que es que hay un problema político. Y eso es lo que están intentando quitar, ¿no? Ese contenido político, ¿no? Pero eso en la sociedad vasca es imposible de quitar. Claro. O sea, ni los medios lo van a conseguir quitar, porque el del PSOE lo sabe. El del PP lo sabe, el de claro, lo sabe y lo conocen porque es el vecino, es el que estudió conmigo, o sea, al final son gente que está integrada en el pueblo vasco, en diferentes ámbitos, que trabajan en una fábrica, que están estudiando, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa guerra la tienen perdida. Y el tema de las fotografías para mí es muy importante porque las fotografías humanizan el conflicto, ¿no? Claro. O sea, una cosa es decir un terrorista y otra cosa es verle a una chica con un monte de fondo y decir, esa es una terrorista malévola, no sé qué, cuando le ves con una sonrisa de oreja a oreja, feliz porque está en la punta de un monte, ¿no? O sea, esas fotos dicen mucho de lo que es el conflicto vasco, ¿no? Del sufrimiento que hay detrás de esa sonrisa, de los padres que habrá, del novio, de los hijos, de la humanidad, de lo que ellos consideran terroristas. Es que ¿no? impresiona, ¿eh? Porque tú ves, por ejemplo, ahora en día ya sé cómo está el tema, pero yo me acuerdo, por ejemplo, ir a las manifestaciones de Senidac, eran 700 personas en filas, con las fotos, entonces sí. Claro, es ver la foto y verla a la madre, o sea, es que es y claro, impresiona, o sea, es una cosa impresionante, y a eso les duele mucho, o sea, porque eso verlo en la calle, estar una realidad que está todas las semanas en la calle, les duele mucho, o sea, les duele mucho que haya gente que esté apoyando a eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero para mí es algo imparable, o sea, no sé, yo pienso que la gente responderá y que está respondiendo, se ve la represión, ellos cada vez están reprimiendo más, o sea, es que ya no te dejan hacer nada. Claro, es que mismo ahora que le van contra las personas mayores, ¿no? Hay un cambio de estrategia de a quién se le pega en una manifa a todo. Pero quiero decir, obviamente, como viene siendo hace tanto tiempo, ¿no? Y tan sostenido también por esto, por lo afectivo, ¿no? Es decir, bueno, capaz que si le damos a los Aitá y a las Aymá, ¿no? Duele más y bueno, no sé, desestabiliza. O sea, ya es como una cacería, una cosa. O sea, los mayores son muy duros, ¿eh? Sí, sí. Los mayores de la izquierda son muy duros. Y las mamás, o sea, y los aitaitas son muy duros. Yo creo que cuanto más duros se ponen ellos, más trasciende. Yo me acuerdo que, hemos visto, ¿no? Durante este transcurso de estos 3 años, y hablando un poco de la situación del colectivo, y familiarizándose un poco con cada uno de ellos, o con los casos, ¿no? La detención, el seguimiento de lo que le va pasando y eso, hemos visto. Incluso han llegado hasta acá, ¿no? Muestras, o sea, hemos establecido contacto con presos, que se han enterado del programa. O sea, el denunciar todo este tipo de cosas hace como que un ida y vuelta, y como que el preso ya sabemos que no está quieto, ¿no? Que continúa con su lucha aún dentro de la cárcel y con sus reivindicaciones y todo, y que ese grito a veces, por ejemplo, cuando Gorka Lupiáñez, ¿no? Que fue torturado y no sé qué. Y acá me acuerdo que en la radio hicimos incluso, los compañeros hicieron un programa especial y todo con el caso, habló Carlos Aznares y todo. Y cómo luego Gorka Lupiáñez desde la cárcel devuelve, ¿no? Me enteré de que allá hablaron y todo eso. O sea, eso es impresionante, ¿no? Que trascienda los muros, que las fronteras y todo, y bueno. No, además este tipo de, o sea, de programas y eso, o sea, es una maravilla que haya, porque si no, no tienes muchas veces medios para denunciar lo que está ocurriendo allí, o sea, demostrar que hay otra realidad, no solo la que te venden los medios de comunicación normales, ¿no? Y para eso es muy, muy importante, y los presos están en lucha constante, o sea, siempre estamos ahí haciendo miles de cosas que igual luego ni aparecen, igual que son cosas que pueden parecer pequeñas, pero claro, que dentro en la cárcel te pueden llevar a ciertas consecuencias, claro, ¿no? Y que igual luego no se ve, porque claro, igual trasladar todo lo que está ocurriendo, somos 700 presos, son muchas cárceles, hay mil cosas, entonces claro, trasladar todo eso sería, es casi imposible, claro. Es casi imposible, pero el preso desde el momento que está ahí y aguantando, o sea, es ya, o sea, lo que has dicho, es reflejo de la situación al fin y al cabo, ¿no? O sea, hay una situación política que está irresuelta, hay presos políticos que siguen ahí, ¿no? Sí. Y cada vez más, o sea, porque se están cebando mucho con los presos, ¿no? O sea, tenemos que recordar que hay gente que está condenada a 40 años de cárcel, pero a 40 años de cárcel reales. Reales, sí. O sea, cadena perpetua. Luego dicen que no hay cadena perpetua, pero o sea, yo prefiero que me pongan cadena perpetua como en Bélgica o no sé dónde, claro, porque son, sabes que vas a cumplir 15, 18 años y vas a salir a la cárcel. O sea, y allí no hay cadena perpetua, pero vas a pasar 40 años, que es una locura. O sea, hay informes en la Comunidad Europea que dicen que a partir de 15 años, o sea, el estar en la cárcel ya es, o sea, malísimo. O sea, trae problemas psicológicos y trae de todo. Y hay compañeros que llevan ya 28, 29 van a hacer, y va a salir encima con 31, porque como estuvo en un intento de fuga, pues al final va a pagar los 30 que tenía que pagar, más un año y pico más. Claro. ¿No? O sea, es una locura. Y están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Con la doctrina Parot, que eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me ha tocado el caso de dos compañeros que estaban conmigo en Burgos, y que eso, ¿no? Pues que ya llevan 18 años, y cuando llevan 18 años te dicen, no, o sea, tú tienes que salir hoy, pero no vas a salir, vas a salir dentro de 12 años más. O sea, es una locura, ¿no? Es una locura lo que supone eso, el mentalizarte de nuevo para eso, porque claro, tú ya estás igual pensando, bueno, salgo ya en esta fecha, te haces mentalmente eso y de repente te dicen que no, tienes que pasar otros 12 años más. O sea, 12 años más, que ya de por sí, o sea, 12 años ya es una locura, pero ya después de llevar 18 años, o sea, tener que pasar otros 12 más, es ya, o sea, una... Y no solo para ti, o sea, para la familia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Andoni Alza, que tenía una hija y que dices, o sea, tenía 7 años... Y ahora de repente que ya estaba esperando ya para que saliera su padre y de repente que no sale. O sea, dices eso. Claro. Y tienes que, o sea, esa chavala va a conocer a su padre en la calle pues cuando tenga 19, 20 años ya, ¿no? Claro. Dices, es toda una vida, toda una situación, tener que ir todas las semanas a las visitas con todo el riesgo que eso supone. O sea, es una burra. Y aún y todo por eso, ¿no? Y aún y todo la gente aguanta. Y ahí sigue luchando porque, o sea, el estar mismo en la cárcel ya es una lucha. Y aparte, pues que tienes que luchar por tus derechos, o sea, porque claro, ahí los funcionarios también te tratan de una forma, entonces tienes que luchar contra eso, tienes que luchar pues para que estés solo en la celda o para que estés con un compañero, para que no te metan con un preso social, para que no sé qué. O sea, son mil historias, cosas pequeñitas al día que igual no se ven en el día a día, o sea, en la calle no se ven, pero que es una tensión constante, una... Y entonces, claro, pues el mantenerse ahí, aguantar y seguir, o sea, ya es bastante, ¿no? Bien. Bueno, lamentablemente... Tenemos que ir terminando el programa. Estamos también, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que ha sido un placer comprobar con ustedes, ¿no? De que todo eso que uno piensa y eso es realidad, ¿no? Claro. Son demostrarse el cariño es poco, ¿no? Eso sí, hay que seguir y no nos ponemos, seguiremos. Yo pienso que la gente seguirá. Hay mucho que hacer y, o sea, está claro, o sea, tenemos que conseguir una Euskal Herria independiente. Sin duda. Y ese es el objetivo y yo, eso, y darle el cariño a los presos. O sea, yo animo a la gente a que les escriba, o sea, que estén con ellos y que... Y eso, que por ejemplo con las fotos, que pongan las fotos y que hagan todo lo que puedan, porque todo lo que se haga será poco, o sea, que y hay que estar con ellos, o sea que... Bien, seguiremos así entonces, ¿no? Seguiremos. Bueno, entonces nos vamos a despedir, los despedimos a ustedes también, que se van mañana, y como siempre, Victoria... Osasuna, Tazkatasuna, presoak etxera, amnistía osoak. JK, independencia, lortu arte, eta aurrera bolie, aur! Aur! Txuntan polborazko loitara euskal semeak boteaz trintxeretako nekeaz gure barne muinak ezituaz ukatzen zaigu izatearen funtsa lurrean errotuaz mendez mende bagoaz gure begi askatasune garriz nahi gabea haunditzen etxipenaren aurreko itxumenean izargi da gugana jainko samarire urrezko hilen diztirarik ez eta erreka garbietan lamiek kantatutako jetxiko ez ote gaitu sugar zerutarraren sumindurak bere seme jaunzuriaren ikuituaz txertatuko sandu gabeko lore freskoa. askatasunaren seme paradisuan. Zango zaizkigunean Euskal Herriko aurrak berriro ere Euskal ipuin xarmantez lotaratuko direnean gure arteko begiradak anaikorrak egingo gure izatearen ardatza sendoaren bueltan garaipenezko kantuak entzungo direnean zuretan ere soinean lizun bilakatua